solo tengo recuerdos y un pasado feliz. Solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve a mí. He pasado unos años algo duro sin ti. Ahora quiero olvidarlos y volver a reír. En mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños, mi ilusión siempre eres. Mi vida solo que...